blanca vendida, mi alma me abrocha la falda, borra sus huellas, me manda a mi casa, me deja, se marcha, yo como querías, soplando mis heridas, mojando hasta la cama con suelos míos, rompiendo los espejos y escupiendo a mi reflejo. Con los ojos cerrados sin querer, te sigo viendo. Y por las noches soy tan siniestra que ningún chico me invita a su fiesta. Seré una sola, pero no importa, porque eso me hace distinta a las otras. He puesto precio a todas mis dudas, ya no me importa ser la segunda. He puesto precio a todas mis dudas, ya está mi mierda, suena profunda. He puesto precio a todas mis dudas, ya no me importa ser la segunda. Y por las noches soy tan siniestra, y los chicos a mí ni se acercan. Me abrocha la falda, borra sus huellas, me manda a mi casa, me deja, se marcha, yo como querías, soplando mis heridas, mojando hasta la cama con suelos míos, rompiendo los espejos y escupiendo a mi reflejo. Con los ojos cerrados sin querer, te sigo viendo.